Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter Carriqueo te saluda acá desde Radio Encuentro. Buen mediodía. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Te escucho medio bajo, pero debe ser para el ruido. Sí, desde las 10, ¿hasta qué hora, Gustavo, van a estar en el puente? Y mira, arrancamos a las 10 de la mañana hasta las 12, 12 y cuarto, 12 y media, no estaré. A esa hora más o menos vamos a estar realizando esta metodología que estamos llevando desde adelante, ¿no? ¿Cómo están recibiendo los que van pasando por el puente esta situación? No, no, bastante bien, porque es un corte de manera intermitente cada 10 minutos, donde los transeúntes se le informa, se le da un panfleto sobre la situación que están pasando todos los trabajadores municipales de Patagones, ¿sí? Y la verdad, la falta de respuesta también por parte del Ejecutivo Municipal, que hasta el momento no tenemos absolutamente nada. A cada uno de los que pasa le van entregando un panfleto, tengo entendido, ¿no? Así es. Para que sepan por qué están haciendo esto. Exactamente. ¿La medida se evalúa y se va a continuar o ya hay cronograma de seguir haciéndolo todas las mañanas esto? No, no, esto es lo que se hace en el transcurso de hoy. Mañana se continuará en las diferentes localidades del interior de Patagones. Comenzará con Estrada, luego seguirá con Villalonga. Sí, como se viene realizando en el transcurso de todo este mes, que además ha llevado medidas y que lamentablemente siempre expuesto por parte del Ejecutivo Municipal, ¿no? No hay gesto, no hay comunicación, no hay nada de parte de Sara. No, no hay absolutamente nada. Parece que los muchachos están arriba de un caballo de soberbia y que parece que son los que tienen la única razón y no quieren escuchar ni a la organización ni a los trabajadores tampoco. Es más, a todo esto se le suma el condimento de la violencia y de la persecución laboral. ¿Esto por qué hecho concreto? En concreto, porque bueno, se los persigue, se los tilda, se les toma asistencia a los trabajadores que están hoy en la medida de fuerza, se les ha sacado fotos con algunos de los funcionarios de este municipio y luego se los llama para decirle que si sigue tomando esta medida no va a poder pasar a planta permanente, ¿sí? Se les sacan expedientes viejos, se les sacan sanciones del año pasado para motivar el no pase a planta permanente y cuando estamos jugando con la estabilidad laboral de un trabajador. Y la verdad, se pone en juego un montón de cosas, ¿no? ¿Cuántos laburantes son, Gustavo, los que están esperando este pase a planta? Y mirá, hasta el momento tenemos lo del año 2016, tenemos un número de 110, 110 personas, ¿sí? Y todavía lo del año 2017, todavía ni siquiera tenemos el listado, ni siquiera sabemos quiénes son, ¿sí? Y ni siquiera los agentes de 2016 saben, ¿sí? ¿Cuándo van a pasar a planta permanente? Porque si bien se lo llama para rendir la parte teórica, la parte sanitaria o la psicofísica, no hay una solución porque la verdad ante esta pandemia, como está colapsado el sistema sanitario, se complica y se va a postergar en el tiempo. Y esto no deja de ser una problemática cuando esta situación se tendría que haber resuelto en los meses de enero y de febrero. ¿Cómo sigue entonces esto mañana y pasado? ¿Lo van a resolver en una asamblea? Lo resolvemos en la asamblea y en el transcurso de lo que es mañana, sí se va a motivar a realizar acciones en el interior del partido de Patagones. Gustavo, gracias por estos minutos con Radio Encuentro. Abrazo. No, por favor, te mando un abrazo. Chao. Gustavo Paleta desde el puente, el corte que ha marcado esta mañana. Como